Seguimos en vivo para toda la gente tropicalísima, para toda la gente en casa, todo el país, todo el sur, el norte. Seguimos con el show de Ángela Leiva y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Dice: busca lo que quieres. Arriba, arriba, arriba, arriba, tropicalísima, baila, baila, cumbia. ¿Y quién llegó? Ángela, la reina de la canción en vivo. Dice: ya no quieras, no, ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás. Me cansé de intentar y de llorar. Ya no quieras, no, ya no quieras suplicar perdón, ya no quieras volver el tiempo atrás.